Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, y hoy os vamos a enseñar a preparar un arroz con col y especias. Seguro que no os imaginabais que un plato con col podía ser tan apetecible como este. Bueno, sobre todo si habéis visto las fotos, que ya veréis que tiene una pinta pues bastante apetecible. Y os vamos a demostrar que un plato con col puede acabar siendo tan apetitoso como este. Es una receta súper básica a base de arroz, col y especias, y ahora veremos más detalladamente. A mí personalmente la col verde cocida con agua y poco más, a ver, no es que me apetezca muy a menudo, por eso siempre buscamos formas como más divertidas y más apetecibles de cocinarla. Y este arroz con col, y que lleva bastantes especias, pues tiene bastante sabor y la verdad es que está espectacular. Ya os digo, es un plato súper sabroso y sobre todo gracias a las especias que vamos a ponerle y a un ingrediente un poquito secreto, que no es tan secreto porque a continuación os vamos a explicar cuál es. Y bueno, este plato os puede servir como acompañamiento o guarnición, yo qué sé, a un plato de carne, pescado o lo que sea, o de proteína vegetal. Y también podríais añadirle la proteína que vayáis a usar, ya sean, por ejemplo, garbanzos o tofu, pollo, lo que sea. También podríais presentarlo como todo mezclado, salteado, como un plato único. Y ya os aviso de que hasta el momento diría que de todas las recetas que hemos hecho usando la col verde, creo que esta es mi favorita. Así que hacednos caso, probadla, al menos escuchad de qué va la receta y ya os digo que os animéis porque vale la pena. Así que vamos a ver ya la receta, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual que os da acceso a ver toda la biblioteca entera de recetas que vamos publicando. Una nueva receta cada día. Además, ahora hemos habilitado que los propios suscriptores, los que estáis apuntados, podéis publicar vuestras propias recetas y automáticamente, bueno, nosotras las revisamos un poquito y entonces cuando las publicamos, pues ya se añaden a la biblioteca junto con todas las nuestras y así pues también aportáis vuestras ideas y poco a poco pues crecemos más. Y aparte, bueno, ya sabéis que tenéis las planificaciones semanales que actualizamos cada jueves y todas las otras ventajas que tenéis por ser suscriptores, y lo tenéis todo en el área privada de suscriptores o intranet en tastydetails.com. Así que si todavía no os habéis apuntado, echadle un vistazo. Y bueno, la receta en sí ya veréis que es súper fácil y vamos a ver paso a paso lo que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner agua a hervir porque vamos a cocer el arroz. El arroz, bueno, nosotras hemos usado arroz integral, ya sabéis que tarda un poquito más que el arroz blanco normal, así que bueno, en el envase seguramente os indicará el tiempo que tiene que estar hirviendo, lo cocéis y luego lo dejáis escurrir. Mientras tanto vamos a coger la col verde y la vamos a cortar en trocitos pequeñitos. También vamos a cortar cebolla y pimiento. Pimiento, nosotros hemos usado pimiento verde. Lo cortamos todo y en una sartén con un poquito de aceite añadimos la col y la doramos un poquito. Después de unos minutos de tener la col, con cuidado para que no se queme, vamos a añadir la cebolla y el pimiento, que ya hemos cortado también. Y lo vamos a cocinar todo pues, unos minutitos más. Añadiremos un poquito de agua para que os hagáis una idea, más o menos podéis añadirle un vaso de agua y para que se vaya cocinando la col y las verduras. Y vais a esperar hasta que se absorba toda el agua. Podéis bajar el fuego si veis que va muy rápido y en el momento que se haya absorbido toda el agua vamos a añadir las especias. Nosotras hemos puesto de especias, hemos usado curry, cúrcuma, pimentón dulce, comino, sal y una pizca, si os gusta el picante, nosotros le hemos puesto una pizca de cayena, pero esto es totalmente opcional, si no os gusta que sea muy picante, pues no se lo pongáis, le ponéis las otras especias y ya está, o si no, pues le ponéis otras especias que a vosotros os gusten. Entonces, cuando se haya absorbido toda el agua, le hayamos añadido todas las especias, esté todo bien integrado, vamos a añadir el ingrediente secreto que os comentaba antes, que son dos cucharadas o lo que vosotros os guste la cantidad de coco rallado. Os puede sonar un poquito raro, pero la verdad es que le da un toque que marca la diferencia porque hace que la receta sea totalmente con un sabor que que no recuerda a los platos de siempre y que la verdad es que está muy rico. Y también le hemos añadido unos anacardos para darle así un toque con los frutos secos. Así que removemos todo, cocinamos todo unos minutos más para que se acabe de dorar bien, se acabe de calentar todo. Y finalmente nos queda añadir el arroz que habíamos cocido también a la sartén. Y lo mezclamos todo, lo retiramos del fuego y ya tendríamos nuestro plato listo. Como os he dicho, si lo queréis convertir en un plato completo, se le puede añadir cualquier fuente de proteína, ya sea pollo, otro tipo de carne o cualquier fuente de proteína vegetal. Recordad, tofu, legumbres, etc. Así que eso es todo. Esperamos que os guste la receta y la pregunta que os hacemos hoy, a ver si nos dejáis en los comentarios las respuestas, es si vosotros tenéis alguna forma favorita de preparar la col, porque nos hemos dado cuenta de que es una verdura que cuesta bastante, sobre todo al que le gusta, pues no pasa nada, porque se la come cocida normalmente o en sopa o en lo que sea, pero a aquellos que no os hace mucha gracia, pues es una de las verduras que cuesta un poquito incorporar en la alimentación habitual. Así que si tenéis alguna forma así que os guste mucho, pues compartidla y así la probamos todos. Así que eso es todo por hoy. No solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, por cocinar con nosotras, por suscribiros a tastydetails.com, porque si no, esto no podría seguir existiendo. Y gracias por todas las valoraciones en iTunes de 5 estrellas, por los me gustas y comentarios en iVoox y por suscribiros también en Spotify, que ahora también colgamos los podcasts allí. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!